Arrancamos el Enredando las Mañanas y nos vamos directamente a la ciudad de Cipolletti, ya que lamentablemente en el día de hoy, en esa ciudad, en la Cámara 2 de la Justicia, está comenzando, o estaría en unos minutos comenzando, un juicio que se le realiza a algunos de los vecinos y vecinas del barrio Aucaligüén, una toma legítima, ¿no? Y por una problemática particular que sucede a lo largo y a lo ancho de nuestro país, que tiene que ver con la problemática habitacional de que muchas familias viven en la región y también en todo lo que es la Argentina. En este marco, hace 3 años se toma un asentamiento, se forma un barrio, hoy actualmente viven 32 familias en ese barrio, y la justicia los ha judicializado de la mano, por supuesto, de la empresa que está reclamando esa utilización. Para esto estamos en comunicación con Aide, ella es una de las vecinas del barrio Aucaligüén, para que nos cuente, bueno, qué está sucediendo hoy, cómo se llega a esta lamentable instancia de judicialización frente a una problemática y un reclamo digno como es la situación de las viviendas. Buenos días, Aide, ¿nos escuchás? Buenos días a toda la audiencia. Y sí, desde Cipolletti nosotros queremos poner en conocimiento de la sociedad de la difícil situación que atravesamos como barrio Aucaligüén, ciudad de Cipolletti, ¿sí? Lo que pasa es que debido a la falta de políticas habitacionales o inexistentes, por las selectivas y discriminaciones por parte de los gobiernos nacionales, provinciales y locales, y de acuerdo a los altos valores inmobiliarios de las tierras, los alquileres, por la especulación inmobiliaria y petrolera que atravesamos, no tenemos derecho al acceso de una tierra y un techo digno, ¿sí? Esta situación social es la que nos empuja a muchas familias, a 4 de cada 10 cipolenios, a organizarnos como asentamiento, ¿sí? Llevamos adelante para hacer valer el derecho a la tierra y la vivienda. En el 2013 nuestro barrio se constituyó como un barrio donde vivimos 32 familias. Hay un gran porcentaje de mujeres que son solas, que tienen a cargo sus hijos, ¿no? Uh-huh. Viven alrededor de 60 niños. Claro. Ya llevamos casi 3 años levantando nuestras viviendas. Tenemos un centro comunitario donde funciona un comedor, todo a pulmón, por supuesto. También tenemos una apoyatura escolar, pero de pronto aparece un dueño que se supone que es de la empresa Sofi, que es la constructora, el monopolio de construcción de acá de la zona de Río Negro, uh-huh. Y dice ser el dueño de las tierras, ¿sí? Uh-huh. Estas tierras estaban abandonadas desde 1969 al 2013, que nosotros la convertimos en un barrio. Claro. Hoy sufrimos el juicio por usurpación. Los días 16, 17 y 18 vamos a estar en juicio. La vecina que está enjuiciada está en este momento ya comenzando el juicio sin la presencia del señor Sofi, que es el querellante. Uh-huh. Están declarando los testigos y vamos a estar nosotros con todas las fuerzas de los vecinos haciendo en ambos estatus culturales. El lugar queda en la calle Urquiza en España, en la ciudad de Cipolletti, y el juzgado es el juzgado número 2 finalista. ¿Sí? Nosotros lo que queremos decir a todos es basta de judicialización a los asentamientos y a los barrios irregulares, basta de desalojos, basta de criminalizar la pobreza. Y decir que... Aide, te hacemos una consulta. ¿Hay una compañera del barrio judicializada? ¿Hay más compañeros judicializados? ¿Cómo es la situación o por qué se llega, digamos, a judicializar particularmente a esta compañera con todo lo que eso implica, ¿no? Porque también tiene que ver, es una práctica habitual que lamentablemente el Estado y la justicia tiene para con diferentes luchas sociales, esto de aleccionar una lucha a través de la judicialización de una persona en particular. Claro, porque la vecina es una vecina que tiene hijos y se vio obligada a vivir ahí, después de mucho tiempo de haber estado nosotros ya constituidos como barrio, y al ser una vecina que es muy vulnerable, se le tomaron todos los datos, apellido, se le sacaron fotos, y bueno, como era la única persona que tenían a su alcance para poder iniciar un juicio con nombre y apellido, bueno, hoy se encuentra sentada en el banquillo de los acusados. Entonces, lo tomamos como una violencia hacia los que no tenemos techo, y por sobre todas las cosas, doble violencia, porque estamos hablando de una violencia a una mujer. Claro. Sí, también una práctica lamentablemente habitual en la región, como bueno, como ha sucedido, por ejemplo, con la compañera Relmu, ¿no? Digo, esto de la judicialización de una compañera en particular, que normalmente se ve presa, por decirlo de alguna manera, de situaciones aún más vulnerables. Exactamente. Siempre se va y se busca al más vulnerable, ¿sí? Es una forma de disciplinar a los demás asentamientos. Claro. Y en el marco de este juicio, digamos, y de lo que implica una situación real, ¿qué es esto, no? Los terrenos estaban vacíos, ustedes construyeron, llevaron adelante no solamente una toma, sino una totalidad de un barrio con la integralidad de actividades que nos mencionabas anteriormente. En el medio de la situación habitacional existe y es real. ¿Qué respuesta, o si es que ha dado alguna respuesta al respecto, han obtenido, digo, desde el gobierno cuando han reclamado algo totalmente legítimo, un problema que tiene que ver con la vivienda, que no se soluciona, claro, entonces lleva a la gente a organizarse en, claro, en este proceso de 10 años? Acá, sí, acá en la zona, y principalmente en la ciudad de Cipolletti, los gobiernos hacen oído sordo a la problemática habitacional de los ciudadanos comunes, ¿sí? Acá no hay diálogo, no hay una política seria con respecto a la situación social. Acá lo más cómodo y práctico de la política y los gobiernos es tirarle la mochila a la justicia. Entonces, así vamos pasando de un asentamiento al otro, y bueno, la respuesta gubernamental no hay ninguna. Es más, hemos sufrido las desavenencias climáticas, hemos estado en inundaciones, tenemos el problema con la luz, hemos sufrido algunos incendios. En el tiempo de la inundación del año pasado, estuvimos en un total estado de abandono. Visitamos médicos, pediatras que fueran a atender a nuestros niños por la contaminación del ambiente, por la misma situación de la inundación, y todavía los estamos esperando. Estuvimos esperando hasta el 9 de diciembre que se hiciera presente el intendente que se fue, y bueno, seguimos en la espera que en algún momento a lo mejor el nuevo intendente pueda asumir la responsabilidad de querer llegar a entrar en un diálogo. Este juicio que se está comenzando en estos minutos, digamos, ¿qué se espera de esta situación? ¿Qué expectativas tienen? Digo, o sea, ¿cómo ha sido el entorno, más allá de lo que vos mencionas, no, esto de las luchas, de las organizaciones sociales que están acompañando esta lucha, de la visibilización que se está haciendo de esta lucha y del reclamo concreto de la no judicialización de la compañera que está sufriendo lamentablemente esta situación? ¿Qué expectativas tienen? ¿Saben, digamos, de algún tipo de lectura que estén haciendo desde la justicia de esto? Y no, acá la única lectura que nosotros tenemos es que se criminaliza la pobreza, no hay ningún, no se ha aparecido por aquí ningún político o responsable de dar una respuesta desde los gobiernos. Aquí estamos solos ante un juez y cuatro policías que están declarando porque se actuó de oficio, y con la ausencia del querellante. No hay ningún tipo de respuesta, entonces lo único que significa para nosotros esto, que dentro del juicio, que de acuerdo a que si nos dan desfavorable para nosotros, se dé un desalojo. Y ante el desalojo las expectativas nuestras son resistir. resistir. Bueno, Aide, muchísimas gracias por la comunicación. Esperamos que todas estas acciones de reclamo, de denuncia, de visibilización también desde los medios alternativos que siempre intentamos acompañar, sí, todas estas instancias, puedan dar un resultado favorable para la lucha que ustedes llevan adelante y que haya un reconocimiento de no solo de la lucha, sino de lo que han construido hasta ahora frente a una necesidad que evidentemente el Estado no está cubriendo. Los acompañamos y vamos a estar siguiendo de cerca esta situación y bueno, agradecemos nuevamente la comunicación, esperamos que se pueda resolver favorablemente por lo menos esta instancia del reclamo. Sí. Bueno, esa también es la esperanza nuestra, y bueno, les agradecemos muchísimo su participación, les agradeceríamos muchísimo que le den mucho conocimiento público, porque esto no se tiene que repetir ni aquí en Cipolletti, ni en ningún lado del país. Porque para eso estamos en democracia y para eso tenemos gobernantes que deben planificar los problemas habitacionales de todo el país. Bueno, exactamente. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos en comunicación con Aide, ella es una de las vecinas que forman parte del barrio Auca Aligüén, que se construyó hace 3 años, donde viven 32 familias actualmente, donde lamentablemente la justicia servil al sistema y a los estados está judicializando a una mujer vecina del barrio por esta toma, y donde también lamentablemente una vez más los intereses empresariales, mercantiles de una empresa, en este caso la empresa Sopie Hijos Sociedad Anónima, prevalecen por encima de los intereses de la gente, de los intereses populares y del reclamo legítimo de estas 32 familias. Los dejamos entonces con un temita musical y nos encontramos nuevamente en unos minutitos.